El viernes por la tarde nos reunimos en la Quinta de Olivos el presidente de la Nación, la ministra de Seguridad, la ministra de Justicia, la secretaria legal y técnica y yo, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Estuvimos charlando sobre los avances del programa interministerial de abordaje de violencias extremas que los tres ministerios desarrollamos hace 7 meses y el presidente resolvió crear un Consejo Federal para el abordaje de femicidios, travesticidios, transfemicidios, que invite a participar a todas las provincias, a los distintos poderes de cada una de las provincias, teniendo en cuenta la estructura federal de nuestro país y las competencias exclusivas de las fuerzas policiales y poderes judiciales en la prevención, en la investigación, en la persecución, en la sanción de estos hechos, entendiendo que uno de los principales déficits que hemos encontrado para poder reducir justamente los femicidios es la ausencia de una coordinación interinstitucional que pueda garantizar justamente un abordaje integral y eficaz. El Consejo va a ser creado por decreto presidencial y en estas horas nos estamos encontrando trabajando en ese texto y tendremos más detalles en los próximos días.